la capital de la provincia de Corrientes. ¡Vuelve! ¡Los Texanos! Para Lautaro y Jonathan, con cariño. Soy un loco de amores que le canta la vida, un cariño sincero. Soy de aquellos que piensan que hay que brindarse al amor por entero. Soy un loco de amores que sueña encontrar el ideal verdadero. Soy aquel que no miente cuando te dice te quiero y te quiero. Soy un loco de amores que sueña historias que aún no ha vivido. Que le canta la fe a mi Dios y que sufre si no estás conmigo. Soy un loco de amores que le duele el alma cuando todo perdido. Y el amor es golpearse y te llena tanto el haber querido. Soy un loco de amor, de los pocos que quedan, que aunque sufre y se juega un amor total de alma entregado. Soy un loco de amor, en un mundo apurado se detuvo a pensar que el amor es todo, la verdad de la vida. ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe que el amor te llega un día sin avisarte primero? Soy un loco de amores que le canta la vida, un cariño sincero. Soy de aquellos que piensan que hay que brindarse al amor por entero. Soy un loco de amores que sueña encontrar el ideal verdadero. Soy aquel que no miente cuando te dice te quiero y te quiero. Soy un loco de amores que sueña historias que aún no ha vivido. Que le canta la fe a mi Dios y que sufre si no estás conmigo. Soy un loco de amores que le duele el alma cuando todo ha perdido. Y el amor es golpearse y te llena tanto el haber querido. Soy un loco de amores, de los pocos que quedan, que aunque sufre y se juega un amor total de alma entregado. Soy un loco de amor en un mundo apurado se detuvo a pensar que el amor es todo, la verdad de la vida. Y este tema va dedicado para mis compañeros de grupo: Agustín, Osvaldo, Miguel, José, Came, Pepi, Fernando. Con cariño.